Compadre Jaime Covera, si supiera lo que sentí cuando ella tan fácilmente me dijo: ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime, ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Y me dijo que le ha costado mucho entregarse a otro. Quien me quiera, ya tengo quien me quiera.